Estamos a las 10:33, abrimos un capítulo internacional, tenemos la comunicación con Rafael Dantas vía internet. Rafael es miembro del Comité Central del partido Causa Operaria de la izquierda brasileña, Causa Obrera sería para nosotros, secretario de Relaciones Internacionales y director del periódico del partido Causa Operaria, Jornal Causa Operaria. Rafael, bienvenido a Radio Centenario de Montevideo, un gusto. Gracias, un gusto, buena tarde, buen día, Hernán, Ángeles y Diego. Mucho. ¿Qué tal? Igualmente. Un abrazo. Bueno, hemos conocido más últimamente de la realidad de ustedes a través de nuestro compatriota Juan Carlos Vecino, nuestro compañero, que nos contaba además algo que sufrieron recientemente ustedes, un ataque informático, ¿verdad? Sí, sí, esto pasó en el último 18 de julio. Nuestro periódico online ha sido, como se dice, derrumbado, invadido el servidor, borrado algo como 4.000 artículos, toda la estructura de programación del site se ha borrado y tuvimos que recuperarla toda. Claro, pero se pudo recuperar, Rafael. Sí, es algo un poco complejo, pero sí, estamos recorriendo a archivos, a backups, para tener las materias, los artículos, pero creo que no hemos logrado recuperar todo. Bien, nosotros, como te decíamos, lo hablamos con Juan Carlos un poco, eso no te preguntamos, estás en San Pablo, ¿no? Sí, en San Pablo. Sí. Háblanos brevemente de la historia de esta organización, del partido Causa Obrera de la izquierda, ¿qué camino de vida política ha tenido? ¿Sobre el partido, la política? El partido Causa Obrera, la historia de esa organización. Sí, claro. Nosotros somos una organización que tiene ya 40 años desde su fundación en 1979. Somos una escisión de la OSI, Organización Socialista Internacional Trotskista, y ya en 1979 hemos rompido e ingresamos como una corriente independiente en el PT, en el Partido de los Trabajadores. Tuvimos ahí hacia 1993-94, hemos sido expulsados y logramos legalizar el partido en el medio de los años 90, y desde entonces tuvimos un gran desarrollo como un partido independiente de izquierda, de orientación trotskista, marxista, y tenemos una política crítica a las posiciones de la izquierda mayoritaria en Brasil, claro, que advoga una política de colaboración de clases, y nosotros somos en total contra esto. Claro. Bueno, y que como no tenemos mucho tiempo para conversar en este caso, queremos aprovechar el contacto para que nos resumas de alguna manera el momento político que está viviendo Brasil desde la visión de ustedes, por supuesto marcado como todos nuestros países por la presencia del coronavirus, que en Brasil tiene unas dimensiones muy graves, ¿verdad? Claro, sí, es el segundo país en el mundo que está sobre la pandemia, un gobierno de extrema derecha, producto de un golpe de Estado de 2016. Y la situación es muy grave porque el gobierno no tiene, además de no tener ninguna política para la cuestión de la salud, tiene un rol de ataques al movimiento obrero, a la población trabajadora, que se han agravado aún más ahora en medio de la pandemia. El gobierno no se hace cargo de ayudar a la población, por el contrario, se agrava la situación a menudo los días pasan. Ya recién ultrapasamos los 100.000 muertos, en una situación que no se vive, no se ve en claro el desastre que se va a producir. Hoy el gobierno de extrema derecha, Bolsonaro, es un elemento abiertamente fascista, y toda la derecha tradicional que gobiernan los estados del país están en una política de reabertura. No sé cómo se pasa ahí en Uruguay, sí. Pero acá quieren que retomen las escuelas, los trabajos. En gran medida ya han retomado, pero las escuelas, que van a tener una grave consecuencia para toda la población. Se estima que unos 46% de los estudiantes se iban a infectarse en los primeros días de reabertura de las escuelas. Entonces hay una situación muy grave, y todavía aún hay una resistencia de los movimientos de docentes, de profesores, de alumnos, que están en contra y no quieren reabrirlo. Hubo greves acá en Brasilia, en la capital federal, y hay toda una tendencia de movilización de los funcionarios en los niveles estaduales, municipales, en escala nacional. Bien, y en este panorama nos imaginamos también esto ha golpeado la economía brasileña. ¿En qué dimensión para ustedes, Rafael? Sí, por completo. Lo que pasa es que hay hoy el mayor número de desempleados en la historia reciente del país, quizá de toda la historia de la República. Y eso se combina con un ataque que se viene desde el gobierno de Michel Temer, del gobierno que sucedió el golpe de Estado contra Dilma Rousseff del PT, sí. Y que se han aplicado de inmediato reformas que se borraron los jubilamientos, todos los derechos de los trabajadores han sido borrados de la Constitución, de la legislación. Entonces, hay una situación muy grave en que para que se pueda obtener un empleo, tiene que bajar la cabeza para todo lo tipo de desmando, para todo tipo de imposiciones de los patrones. Eso, cuando hay empleos? Claro. En la mayoría de los casos no los hay. Claro. Y frente a este panorama, tanto en lo sanitario como en lo económico, para el pueblo brasileño, ¿por dónde debe pasar, entienden ustedes, la estrategia? Pues sabemos que se está debatiendo eso en Brasil, con quién unirse para enfrentar esto, si habría que sacar ya a Bolsonaro del gobierno, si cabe unirse con otros sectores que, siendo gobierno, como vos decías, merecieron la crítica, ¿no?, como el PT. ¿Cuál sería la estrategia para enfrentar esta situación? Sí, por supuesto, sacar Bolsonaro es una urgencia. Toda la movilización política en Brasil debería estar dirigida a esta consigna central. Pero ahí vienen las elecciones, y tendremos ahora en noviembre las elecciones municipales, más de 5.000 ciudades en Brasil que van a escoger sus representantes. Y toda la izquierda, una gran parte de la izquierda por lo menos, se creen que la solución ahora, por lo menos, es que tiene que tener los mejores candidatos, los que tendrían más chances de ganar las elecciones, y dejar de lado el problema político central, que es, por supuesto, el gobierno de extrema derecha, el gobierno que es producto del golpe de Estado. Creemos que, en este sentido, nuestra política hacia las elecciones es una continuación, es la misma, por decirlo bien, que la política en general, que tendríamos que derrotar el golpe de Estado, sacar al gobierno Bolsonaro y reubicar lo candidato presidencial con más apoyo popular, que es Lula da Silva. Tendríamos que garantizar sus derechos políticos que han sido copados por el golpe de Estado. En ese sentido, propusimos en esta semana, y vamos a hacerlo en los próximos días, una propuesta para toda la izquierda, que es de unidad en torno de los derechos democráticos y en torno de una candidatura de Lula da Silva, que hoy está proscripto, no puede ser candidato, en torno de su candidatura a las presidenciales. Bien, Rafael, sabemos que te tenemos que dejar por otras ocupaciones. Queríamos tener este primer contacto agradeciéndote estos minutos en un español que se te entiende perfecto. Además, no sabemos por qué te manejás bien así en el español, pero se entendió perfecto. Y muchas gracias por estos minutos, a cuenta de poder conversar con más tiempo en otra oportunidad, ¿eh? Claro, gracias Hernán, gracias a todos, ha sido un placer. Lo siento que no podría tener más tiempo, porque hoy es un día, viernes es un día muy complejo para el cierre del periódico y todo lo demás. Muy bien. Pero estamos a disposición, podremos charlar a cualquier momento, lo aguardamos a la invitación. Cómo no, un saludo a toda la gente del periódico, del diario y a Causa Operaria, ¿eh? Gracias, un abrazo. Chao, chao.